Vamos a nuestro estudio de hoy, capítulo 11 del libro de Job. Así que vamos a ver aquí. Aquí tenemos a un orador que ya es el tercero, un nuevo orador. Se llama Sofar. Sofar significa pájaro gorjeador. ¿Sabe qué es gorjeador, no? No hay problema, todo el mundo sabe. Bueno, vamos a leer los versículos 1 al 6 del capítulo 11 del libro de Job. Respondió Sofar, naamatita, y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Ajá, eso es de Sofar. Una cosa que no debemos ignorar, y es que los discursos de ellos no varían mucho. Usted escucha al primero, al segundo y al tercero, y virtualmente es lo mismo. Esto deja una impresión muy significativa, de dónde provenía la inspiración que tenían. Alguien dirá: bueno, Dios los inspiró. Sí, en cierto modo así es. Dios hizo que esto se escribiera, pero ustedes ya saben que el primer orador nos dijo muy bien cómo él obtuvo todo lo que estaba hablando. Y él no dijo que él obtuvo directamente de Dios, a tal punto que decía que no podía dormir, oía voces y cosas por el estilo, y luego había fantasmas a la vista. Nosotros tal vez ni sabemos qué son los fantasmas. Ahora, Sofar, el orador de ahora, decide por someter a su víctima a un interrogatorio. Dijo Job: yo te voy a plantear una serie de preguntas, a ver si puedes contestarlas. Nadie le pidió eso, pero él se atribuyó el derecho de hacerlo. Se siente con el derecho de hacer algo con las muchas palabras de Job. Comienza con esta pregunta: ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? Como diciendo: tú hablaste mucho, nadie te contestó correctamente. Espera, yo voy a hablar ahora. Ahora te darás cuenta y te voy a tapar la boca con mi sabiduría. Más o menos esto es lo que Sofar dice. Él se siente como el sabio de responder. Es el único. De los dos anteriores no respondieron bien. Y no se trata de un invitado para hablar. Él se invita solo. Él dice: Job, tú hablaste tanto, porque en los capítulos anteriores Job habla, y entonces alguien tiene que contestarte. Los tres tienen este común denominador: califican o consideran a Job como que se está defendiendo o está pretendiendo ser inocente. Esto no ocurre en Job. Muchas veces he dicho que lo que Job insiste, o en lo que insiste, es: esto que yo estoy sufriendo no tiene nada que ver con algún pecado que yo he cometido en particular. Pero esto era lo que ellos decían, porque naturalmente, en ese sentido, ellos no esperaban la inspiración divina. Ellos ya habían dicho de dónde se inspiraron. Permítanme leer un poquitito, volviendo un poquitito nomás en el libro de Job, para ver, porque no todos estuvieron cuando hablábamos al comienzo, que es muy importante que se recuerde, si no, estamos un poco perdidos. En el capítulo 4, por ejemplo, el que habla es Elifaz. Muy bien, si ustedes van al versículo 12, dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. Bueno, la culpa era de él, pero él parece que lo que quería hacer era decir, Dios me está aclarando lo que va a pasar con Job, y cuando pase, yo se lo voy a decir. Y dice así, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? Esto le valió, o sea, el fantasma le dijo. Bueno, hay que tener siempre presente esto, porque cuando nosotros leemos lo que este señor Elifaz le dijo, y leemos luego lo que Bildad dijo, y ahora Sofar, es continuación, es el mismo discurso. Parece que estaban leyendo, alguien escribió el discurso y ellos solamente cambiaban de persona y probablemente de voz. Era muy importante que se... Así que es muy claro que este Sofar habrá escuchado todo cuanto dijeron los dos anteriores. Y entonces ahora él hilvana de tal manera que no haya contradicción entre lo que dijeron los dos oradores anteriores y él. Luego Sofar dice... Y el hombre que habla mucho, ¿será justificado? Es como decir, por hablar mucho, ¿te vas a justificar? Tienes razón en esto, es cierto, pero Job no necesitaba tal amonestación. Era como decirle, mira, tú hablas mucho para ocultar tus pecados. Eres culpable y pretendes ocultar tu culpa por la cual te sobrevino lo que te sobrevino con muchas palabras. Más o menos esto él dice. El versículo 3 es muy fuerte al usar palabras como falacias y escarnio, terminando con y no habrá quien te avergüence. ¿Usted sabe qué quiere decir falacia? Yo tuve que buscar para estar muy seguro en el diccionario de la Real Academia Española y significa engaño para dañar a otros. De esto le acusa este caballero, Sofar, a Job. En el versículo 4, Job es acusado de pretender ser de doctrina pura y limpia delante de Dios. Por ejemplo, tú dices, mi doctrina es pura. La doctrina, la palabra, significa enseñanza. Es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, dice Job. ¿En qué sentido él dice que es limpio? ¿Cuál es el contexto? El contexto es su doctrina. Uno puede tener enseñanza muy sana, muy pura, muy ajustada a las Escrituras y dejar mucho que desear en cuanto a su conducta. Pero comprende muy bien la verdad y la explica y la expone. Eso es completamente posible. Job no dice, yo soy puro. Dice, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos en el sentido de doctrina. No soy culpable de sembrar falsa doctrina. Por lo menos eso es lo que yo veo aquí. Y ciertamente Job no dijo cosa en los capítulos, por ejemplo, 9 y 10, que son los que anteceden a la palabra de Sofar. Pero cuando uno toma el camino de acusador, no ve otra cosa. Aquellos que usaban caballos para montar y también para tirar carros y eso, cuando comenzaron los automóviles a aparecer, los caballos tenían mucho miedo, les pusieron ojeras. Así que el caballo solamente podía ver hacia adelante, no podía ver nada a la derecha ni a la izquierda. Así si había algo que les asustaría, no había problema. Eso es exactamente lo que hicieron ellos, se pusieron las ojeras para no ver el entorno completo. Cuando una persona viene con el fin de acusar a una persona, a otro, nunca tendrá palabras diferentes. Va a estar acusando. Los tres vinieron con ese fin. Pero al mismo tiempo, si uno se fija con detalle todo lo que ellos, presta atención a las palabras de los tres, se va a dar cuenta muy pronto que ellos con esto al mismo tiempo se estaban autojustificando. Ellos trataron de demostrar que ellos no son como Job y que a ellos no le va a pasar eso. Porque bien presentían y en el fondo sabían que Job evidentemente lo superaba. Dios no habló de ninguno como justo, recto, como habló de Job. Él tenía sus amigos, son los que ahora vienen, pero no están incluidos en la lista de Dios. Y ellos sabían esto. Bien, los falsos acusadores siempre siguen la misma ruta. Vamos a leer ahora los versículos 5 y 6. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que la riqueza. Por lo menos aquí dicen que Dios no habla a través de ellos, porque está condicionado que Dios hablara. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Flor de consuelo para un hombre que sufre. Es como aquel individuo que había ido a ver a uno de esos que le pronostican cómo le irá, esos magos. Y fue, le pidió si cómo le irá. Todo está bien. Perfecto, tendrás un día maravilloso. Y el hombre se fue y estaba trabajando y se quebró el brazo y una pierna ese día, que todo le iría bien. Y regresó y le dijo, se quejó con eso porque le pagó por sus servicios. Y él le dijo, ¿qué? No, bien podrías haber muerto. Eso no es nada, que solamente quebraste el brazo y la pierna, pudo haber sido mucho más. Eso es poca cosa. Así ellos arreglan las cosas, ¿ve? Y por eso les dice, ¿conocerías entonces, oh, quién diera que Dios hablara? Y luego, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Es esto consuelo? ¿Es esto autojustificación? ¿Qué es? Es golpear más y más. Mira, Job, perdiste todo. Perdiste tus propiedades, perdiste tus hijos, perdiste tus bienes, todos, animales, todo lo que tenías. Perdiste todo. Perdiste tu salud. Todo lo que tienes ahora es una roncha por todo el cuerpo y tienes que estarte rascando con un pedazo de ladrillo, de teja, lo que fuera, porque tanta comezón te da. Eres totalmente deformado, nadie te conocería. La esposa parece que ya con el pie le daba la comida, si le daba. La esposa ya dijo, mejor que te mueras ya de una vez. Y nadie, o sea, la única que sobrevivió era su esposa. Y estos vinieron para golpearle. Claro, entonces ellos dijeron, ¡ja! Sí, tú te darías cuenta que conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Noten bien, él no dice tus iniquidades, él dice tu iniquidad, singular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cometiste algún pecado en particular por el cual estás sufriendo lo que sufres? ¿Y todavía qué pretendes? Eso no le dice Dios. Pero esto está escrito. Y en ese sentido, es inspiración divina. Dios no les dio la sabiduría para que digan otra cosa. Porque Dios se reservaba todo esto para Él mismo. Tal como ellos dicen, oh, si Dios interviniera. Ah, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos. Y más, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Y más adelante ocurre eso, todavía nos falta mucho para llegar hasta eso, pero qué interesante. Ahora, ¿qué más debía sufrir Job para Zofar? Para que él estuviera satisfecho. Bueno, ¿sabía Zofar de alguna culpa cometida por Job? No, no sabía. ¿Por qué los humanos somos tan prontos para acusar y tan lentos para consolar? Ahora, aun si Job hubiera cometido algún pecado por el cual le sobrevino todo eso, ¿de qué le valían esas palabras? Nada. ¿Por qué no nos damos cuenta de que mañana uno mismo podría aparecer en el lugar de Job? Y veremos un poco más adelante que este hombre parece que está cambiando a veces su rumbo. Ninguno de los tres acusadores de Job exhibió una sola falta contra Job. Ellos lo conocían porque, por lo que al leer completo parece, bueno, de hecho Job era juez. Cuando la Biblia habla, te sentabas a la puerta de la ciudad, allí estaba la corte. Y es muy probable que los otros tres que ya pasamos también eran parte del grupo de jueces. Así que ellos se conocían muy bien y sabían aplicar la justicia. Ahora, ¿cuál era la pregunta de Job? Nosotros no tenemos una pregunta explícita de él en cuanto, por ejemplo, a su dolor. Pero a juzgar por sus, digamos, argumentos, él realmente desea saber cuál era el pecado que había cometido, porque él no pretendía de ninguna manera justificarse del todo. Después usted dirá, esto va a tener contradicción más adelante porque Dios le pregunta por qué él no admite tener pecado. Pero de eso vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a eso. Ahora, si esos amigos lo supieran, supieran cuál era el pecado, es porque tendrían revelación divina. Al no haber ese pecado, Dios no se lo reveló. Y ellos le dirían, es obvio que Dios no le reveló ningún pecado en particular que llevó a Job a esa situación. Ellos no eran testigos oculares y no tenían derecho de acusarlo. No eran testigos ni siquiera un poco distantes. Ellos no obtuvieron información de alguna fuente creíble que Job había cometido tal o cual injusticia o lo que fuera. Menos aún, nada recibieron por revelación de parte de Dios. Ellos no sabían nada de lo que narra Job, capítulo 1, versículos 6 al 22, pero no vamos a leer todo, solamente recordemos que lo que allí dice es que vinieron, por ejemplo, en el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, estamos en el capítulo 1, versículo 6, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. No cabe duda que ando por Paraguay también, ¿no? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no lo sabía ni Zofar, ni Bildad, ni ninguno de ellos. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos les has bendecido o dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No tenía ninguna razón Satanás, porque Dios le permitió que acabara con todo y luego, como no le salió bien a Satanás, volvió a pedir otro permiso. ¿Qué pides ahora? A ver, castígalo en su cuerpo. Y una vez que Dios le da libertad a Satanás para que haga con nuestro cuerpo lo que él quiere, no con cualquiera lo va a hacer. Pero esta era una prueba. Era una conversación entre Satanás y Dios. Pero esto no lo sabían sus amigos. Job tampoco lo sabía. Esto se escribió después. Si ellos hubieran sabido, si Job supiera, hablaría mucho menos. Y tal vez los otros tampoco hablarían. Ahora, ¿por qué entonces hablaban de su imaginación? Yo creo que puedo explicar esto en parte. Ellos sabían que Job era justo y temeroso de Dios, no cabe duda. Eran amigos, veían cómo él adquiría sus bienes, cómo Dios le había bendecido, cómo actuaba en su calidad de juez, cuán justo era. Segundo, ellos sabían que él nunca pretendió ser sin pecado. Por eso mismo procuró cuidarse tanto. Tercero, ellos sabían que no tenían argumento en su contra. No podían probar lo que ellos tenían, todos los argumentos habidos y por haber, pero eran imaginarios, no eran probables. Cuarto, ellos pretendían con esto, al hablar bien de Dios, evitar que le sucediera lo mismo. Por eso ellos, como que Dios necesitaba que ellos le justificaran. Dios tiene que ser justificado. No, Dios no necesita. Debemos notar que de ninguno de ellos dijo Dios lo que dijo de Job. Es decir, que él era, versículo 8 del capítulo 1, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo dice. Si alguno de ustedes ve a una persona y dice, ese sí que es correcto, es justo, es verdaderamente santo y todas esas cosas, no está mal si usted percibe esto, pero usted no conoce a la persona como Dios conoce. Y Dios conocía muy bien a Job. ¿No percibían sus amigos esto mismo en la persona de Job? Yo creo que sí. No necesitaban percibir. Ellos lo vieron demasiado por años. Trabajaban juntos. Veían cómo él ganaba sus bienes, cómo Dios lo había prosperado, cómo lo había enriquecido. Ahora, Zofar asume ahora el papel de catedrático. 11 en adelante, capítulo 11, versículo 7 al 10. A ver, ¿qué dice en este texto? Dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Eso es bien profundo, ¿verdad? Versículo 8: es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Este es un discursillo de este orador, Zofar. Le habla de lo imposible que es descubrir los secretos de Dios, tiene razón. Es decir, aquellas cosas que no han sido reveladas a los hombres. Y entonces, ¿por qué habla? Como si supiera algo de Job que ni Job sabía. Dios dice que él no piensa como nosotros. Ciertamente, entre lo que la forma de pensar de Dios y nuestra es muy, muy diferente. Vean en Isaías 55, ustedes tienen en su bosquejo, versículos 8 y 9. Dice así aquí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ja. Somos muy limitados frente a Dios en cuanto a programar, proyectar lo que vamos a hacer hoy, mañana y pasado. No sabemos lo que va a pasar. Y en el Salmo 40, versículos 5 y 17, Salmo 40, dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Luego el 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Noten el contraste. Por un lado, lo maravilloso y grandioso y inescrutable, imposible de medirlo, es Dios. Y por el otro, dice el salmista: mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Por supuesto que Dios nunca llega tarde, pero a nuestro juicio sí. Ahora, Zofar mezcla mucho de su discurso. Por ejemplo, indistintamente acusa a Job, haciéndole ver sus limitaciones, su ignorancia y sin duda su grave pecado por haber merecido tan duro golpe. Y luego gira hacia Dios, mostrándole a Job la gran diferencia entre Dios y el hombre, tal como si tratara con un niño inocente, pero culpable. Inocente digo con comillas, pero culpable. ¿Por qué esta actitud de Zofar? Porque es fácil notar esto. Bueno, ¿temía él haber ofendido a Dios con sus hirientes palabras contra Job, como lo hicieron a Aarón y María con Moisés? Solo piense, esa parte que está hemos tocado hoy es muy interesante en cuanto a Moisés. No habían medido la persona, el carácter de Moisés, como Dios luego les dijo. No había otro hombre más manso, el único que lo superó fue nuestro Señor. Moisés, en cuanto a mansedumbre, viene inmediatamente después del Señor. Ellos no tenían que haberlo hecho, pero lo hicieron. Y yo me temo que este Zofar temía al tiempo que hablaba, porque se creía con el derecho y con la obligación de decir algo, tal como vimos al comienzo. ¿Cómo? ¿No habrá respuesta para estas palabras? 2:9-10 habla Job. Y tanto que habló, hay que contestar. Todo cuanto Zofar dice acerca de Dios es correcto. Él es más alto que los cielos, correcto. Es más profundo que el Seol, correcto. Su dimensión es más extensa que la tierra, más ancha que el mar. Y también es cierto que si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, no es posible contrarrestarle. Usted no puede oponerse a Dios. ¿Por qué Zofar mezcla esto? Dice verdades que nadie puede discutir. Está hablando de la grandeza de Dios, de sus atributos. Es imposible medirlo. Es maravilloso, es único, es fuerte. No hay otro como Él. Bueno, todo es verdad. Bueno, yo no sé, yo no quiero adivinar todo, pero creo que Zofar se está dando cuenta que está saliéndose de los cauces. Y está atacando a un hombre al cual Dios defiende. Porque basta el versículo 8 del capítulo 1. Justo y temeroso de Dios. Perfecto. Si Dios dice eso de un hombre, tenga mucho cuidado con su lengua. Usted puede hablar todo lo que quiere. Ellos también hablaron todo lo que querían. Pero si al final, cuando lleguemos ya al final del drama, Dios le dice a ellos también algo muy fuerte. Habla mucho con Job, pero también le dice a ellos. Y le hace ver esto, que si Job no ora por ellos, quedarán petrificados. Ahí no más. Si ustedes leen todo el libro, verán lo que es eso. Pero vamos a ir paso por paso. Porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad. ¿Y no hará caso? Job 11:11. ¿Qué pretende él con esto? Que el hombre vano es Job. Eso es lo que Zofar está diciendo. Pero habla, no directamente, sino en una forma directamente indirecta. ¿Y eso? Bueno, usted tómelo como quiere. Notemos que él no le dice iniquidades, sino que Dios ve a sí mismo la iniquidad. En otras palabras, no me atribuyes a mí esto, porque esto es singular. Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso. Job, tú eres inicuo. Eso es lo que le está diciendo. Dos cosas debemos tener en cuenta. Primero, en cuanto a los discursos, no importa cuál de ellos hable, siempre el tema es el mismo. Esto es, que tú, Job, sufres lo que merecen tus hechos, pero nadie lo ha descubierto. Pero es un hecho que eres un mal tipo. Y segundo, Job, por su parte, en todo libro lo que hace es no justificarse como diciendo yo no soy pecador. Lo que él dice, repito, es esto que me ha sobrevenido nada tiene que ver con algún pecado en particular. Todos nosotros en algún grado sufrimos. Al que no le duele acá, le duele acá. Al que no le duele acá, le duele acá. Al que no le duele acá, le duele acá. Todos sufrimos. Eso es consecuencia del pecado, pero no de un pecado en particular. Toma, por ejemplo, un joven, un muchacho, que dice, ¡oh! Yo soy un rompedor de corazones. Las muchachas me siguen. Y se mete con una hoy, mañana con otra, y obtiene sida. Ni a sida. Y bueno, ¿no es eso consecuencia de un pecado en particular? Claro que es. Si ahí decimos que esto es producto del pecado, de su inmoralidad, tenemos toda la razón. Pero ellos no podían probar nada, no porque no había sido en la época de Job, sino que no podían probar nada que él haya, por ejemplo, abusado de los esclavos que tenía, que no les haya pagado, que no les haya dado descanso, que no les haya dado alimento, nada de eso. Ellos no invocan nada. Ellos solamente dicen que es imposible, que no puede ser que tú sufras tanto y seas inocente. ¿Cómo puede ser esto? Trato de ser lo más claro que puedo, porque a mí me escuchan algunos grandes teólogos, bien fuertes, que saben mucho, tienen un cerebro de elefante, bien grande. Yo creo que el elefante tiene grande, no estoy seguro. Sé que el mono tiene chiquito, por eso es mono. Bueno, el otro día escribió una carta, bueno, todavía no la leímos, pero la vamos a leer, y se me ocurrió hacer un poco de broma. Uno escribió y dice, abrí la página de ustedes y encontré allí que ustedes hablan como Charles, contra Darwin y contra Juan 23. Y yo le contesté, y no me acuerdo bien detalle, pero dije algo así como, de verdad es malo hablar contra Juancito y Carlitos. Uno nos dijo de dónde venimos, ¿cómo sabríamos? Por supuesto saben quién lo hizo eso, ¿no? Carlitos. Y el otro avaló teológicamente eso. Es una gran contribución para la sociedad. Se me ocurrió eso. A veces se me ocurren cosas buenas. No siempre. Ahora, Sofar ahora aparece como predicador, como invitando a los culpables a la plataforma para que de rodillas derramen sus lágrimas. Vean el cambio. Estamos ya en la parte de versículos 13 al 20. Yo creo que ya vamos casi terminando. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, es un predicador ahora, puede ser bautista, menonita, hermanos libres, lo que fuera. Estamos en el versículo 13. Y ahora el 14. Si alguna iniquidad hubiera o hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que mora en tu casa la iniquidad o la injusticia, perdón, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, la miseria que estabas sufriendo, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Versículo 19 ahora. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Bueno, esto Job 11, 13 al 20. No sé a cuántos de nosotros se nos ocurre que Sofar habla aquí lo que no deseaba. Algo muy parecido a lo que sucede a Balaam, cuando Balaam deseaba maldecir a Israel, porque Balak, el rey de Moab, hoy Jordania, lo había invitado, lo había alquilado y le ofreció mucho dinero. El texto de Balaam está en Números, capítulo 23. Yo quiero leer alguna partecita acá porque para aquellos que no conocen mucho de la Escritura todavía es bueno que hablemos. Pero antes una aclaración para quienes no están familiarizados con este texto. El pueblo de Israel estaba viniendo y se lo veía allí en la llanura como mar de gente, mucha gente. Y claro, había este tipo mago, y él era conocido de Balak. Balak era el rey de Moab. Entonces, él dijo que fue y alquiló a Balaam. Porque yo sé, dijo, yo te voy a dar mucho oro, tengo preparado, te voy a pagar mucho. Pero con una condición, que tú vengas y maldigas a los israelitas, porque a quien tú maldices, son malditos. Y a quien tú bendices, son benditos. Así que maldícemelos. Así yo no voy a tener problema con ellos. Bueno, entonces Balaam dijo, ok, brother, vamos a hacer así, de acuerdo. ¿Me pagas cuánto? Te pago, si lo colocamos en dólares, 20 millones. Pero era oro puro lo que daba. Ya él estaba haciendo la cuenta en qué invertirá y todo eso. Y va y comienza y abre la boca para hablar, porque tiene que maldecir. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Él no vino para decir eso, ya está bendiciendo, está negándose. ¿Y por qué he de execrar a quien Jehová no ha execrado? Es decir, despreciado. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y esto no era Moab, era Israel, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Bueno, la idea aquí es, ¡qué bueno, Balaam! Solamente va a ser 100% bíblico. No, sigamos. Versículo 18. Entonces él tomó la parábola, porque siguió hablando otra vez, y dijo, Balak, levántate y oye, escucha mi palabra, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No es que Balaam no quería revocarla. El problema era que él abría la boca para maldecir, y dijo, quería decir, maldito sería ben. No le salía. Él quería porque le gustaba el oro. Y esto está registrado más adelante en otro pasaje de la Biblia. Dice el 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su nombre, está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Esto sí que no le gustaba a Balak. Porque contra Jacob no hay agüero. Así que decirle a los israelitas en aquella época, paisano, le adivino la suerte, no marchaba. Ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. Está hablando de Israel. No se echará hasta que devore la presa. Ya, la presa es Moab aquí. y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Bueno, esto en 23, 7 al 12 y 18 al 25. La Biblia dice que Balaam fue alquilado por Balac para maldecir, para que maldijera al pueblo de Israel. Fíjense en Deuteronomio 23, 3 al 5. Deuteronomio 23, 3 al 5. Ustedes deben tener esas citas allí. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y que no se aflijan, hermanos, cuando alguien les maldice. Y cuanto más dura sea la maldición, tanto mayor será la bendición. Siempre y cuando el que le maldice no tenga razón. Me decían allá en California que unos que habían venido de la Segunda Guerra Mundial y vinieron europeos de la parte oriental de Europa, son muy pleiteros. Ay, yo conozco, son eslavos, son de la misma sangre que te vengo yo, pero yo no soy pleitero, por favor. Entonces, para algunos sí. Entonces, vinieron y estaban en Alemania. Y los ucranianos hablan indistintamente el ruso, pero se niegan a hablarlo porque eran oprimidos por los rusos. Y los rusos se ríen de los ucranianos porque dicen que el idioma de ellos es de ternero. Y entonces había una hermana que se quejaba y decía, «Atella», en ucraniano, «es ternero. Mova es idioma». Dicen que hablamos «tellacha mova». Y después oraba uno de ellos porque alguien había dicho que tenían el idioma de ternero. Y dijo, «Señor, que el hermano explote, que reviente, que se le salgan las tripas». Flor de oración, ¿no? Bueno, no dudo que esto no puso el Señor en sus labios para que dijera así, pero esa es la manera como actúan. Pero como dice aquí, tengan este versículo en cuenta. Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Nunca debemos temer los cristianos las maldiciones que nos lanzan. Te voy a dar la hay muchos chicos que dicen, mamá, una bendición. Y la mamá, sí, hijo. Yo no sé de dónde viene eso, pero no sé dónde. En mi familia nunca hubo tal cosa, pero una maldición de mamá. Entonces la mamá tenía que decir algo, yo no sé qué decía. Y vaya a saber qué iba a hacer el muchacho. Tal vez allí a matar a alguien para sacarle 2000 guaraníes. Necesitaba maldición, bendición. Bueno, ¿cómo terminó este Balaam? Lean en Josué 13:22. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Así que era adivino, y también adivino eran su papá. El apóstol Pedro, años después, vuelve a mencionar, y dice que él amó el premio de la maldad. Segunda Pedro 2, 14 al 16, fíjense. Tienen los ojos llenos de adulterio. Está hablando de nuestra generación hoy. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituados a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Era el oro de Balac. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, era una mula, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta ese punto había descendido este caballero. Judas también menciona en su... Hay un solo capítulo breve, el libro de Judas, que está casi al final, acerca de Apocalipsis allí. Versículo 11 dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quiénes son hoy los que se lanzaron por lucro? Bueno, si ustedes escuchan o miran televisión y escuchan a esos predicadores que manejan tanto dinero, ya saben de quién está hablando. Juan en Apocalipsis 2:14 dice, habla también de eso, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, aquí está el meollo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pasó esto. Por eso este texto de Apocalipsis es muy importante, porque lo dice todo. ¿Cómo terminó el drama entre Balac y Balaam? Cuando Balac se enojó y dijo, bueno, ya que no maldices, pues no bendigas tampoco. Entonces Balaam le dice, aunque esos detalles no están en la Biblia, pero a juzgar por lo que hay aquí, sí, y lo que pasó después con Israel. No va a marchar así, Balac, escúchame. Yo te voy a dar la fórmula, no sabemos si al final recibió o no el dinero, o el oro. Yo te voy a dar la fórmula, ¿cómo va a funcionar? Lo que tienes que hacer es hacer que las doncellas, las chicas, vistan más o menos mini-mini y anden por ahí a la vista de los muchachos israelitas para invitarlos a ofrecer sacrificios a sus dioses paganos. Y el muchacho cuando se enamora no puede más, ¡ay, la comería enterita, tanto la quiero! Bueno, después cambia, ¿no? Pero antes, entonces, van a ver a esas mini, y claro, eran lindas chicas y están bien instruidas, cómo moverse, cómo andar, ¡clac! ¡Clac! Cómo ponerse el pelo, cómo arreglarse todo. Y todo eso les enseña. Bueno, y entonces los muchachos medio sabían que estaba mal, pero ya estaban tragando saliva y golpeando rodilla con rodilla y todo eso, y no podía. Bueno, pero al final comenzaron a conquistarlos, y ellos, los muchachos, ah, pero ven conmigo, ven tesoro mío, lindo, lindo. Y lo llevaba. Aquí está el dios tal y cual, y se llama tanto y cuanto y todo. Y yo quiero que te arrodilles conmigo y todo. Y lo hacía todo, solo para tener a esa verdad que no resisto más. ¿Eh? Oh, muy, muy enamorado. ¿Y qué pasó? Hicieron acuerdos. Adoraron, es exactamente lo que dice así, adoraron esas imágenes, ¿ves? Pero tengo, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, ahí le dio la lección, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál era el tropiezo? Las hijas de Moab, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Flor de trío. Es ese tipo de triple pecado, y lo lograron. Esa fue la razón por qué Balaam tenía el fin tan triste. Lo mataron en una de estas victorias que obtuvo Josué. Volvamos un poquitito más a Zofar. Aquí van los consejos de Zofar. Ahora aparece como consejero, que tanta falta nos hace hoy, ¿verdad?, de consejeros. En el versículo 13... Volvemos, ya saben que estamos en el versículo 13 del capítulo 11 de Job. Miren, el primer consejo. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, el primer consejo. Segundo, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Lo que con esto él está diciendo es, mira, Job, tú ya no dependes más de Dios. Porque si no, no te hubiera pasado esto. Pero lo que está ocurriendo aquí, están los versículos 13 y luego el 14, no consintieres que more en tu casa la injusticia. Así que hay injusticia en tu casa. Tal vez dinero robado, mal habido, o en fin. Versículo 14. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. El versículo completo. Tercero. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Todo ese problema que tienes en la piel desaparecerá. Tampoco habrá mancha espiritual. Y serás fuerte y nada temerás. Ahí está. Pero todo es oíma. Versículo 5. La vida te será más clara que el mediodía. Será como la mañana. Lo que está diciendo son utopías. Es decir, él le presenta mucha bendición, mucha belleza, en todo sentido de la palabra, hasta salud y todo esto. Pero, ¿a cambio de qué? Tú tienes un pecado en particular. Escuchen, ¿no se arrepentiría Job, conociéndolo como ya lo conocemos hasta aquí, si tuviera algún pecado en particular por el cual le vino eso? ¿No lo induciría a Dios a que se arrepienta para poder levantarlo de ahí? Por supuesto que sí. Job estaba en condiciones de hacerlo porque Dios ya dijo quién era él. Así que, si a pesar de ser justo, que no había otro como él, le tapó la boca Dios a Satanás y le dijo quién era él, esas son credenciales que tienen valor, llevan el sello divino. Y no es una cosa que él imaginaba o que dijo alguno de sus amigos o colegas, otro juez o algo por el estilo. ¡Qué hombre ese Job! A veces decimos, ¡qué hombre a toda prueba y todo esto! Pero nosotros no sabemos muchas cosas de esa persona. Cuando Dios diga esto, alguien tendrá valor. Todo el valor. Entonces dice en el versículo 18, tendrás confianza, hay esperanza, dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Yo creo que estos amigos de Job sufrían mucho más que él, pero no físicamente. Y luego en el versículo 19, y muchos suplicarán tu favor. Muchos vendrán a ti otra vez como antes porque tú ya perdiste demasiado. Hermanos, cuando estudiamos este libro, tenemos que recordar muchos detalles relacionados con este hombre. ¿Por qué Dios lo levantó? ¿Por qué Dios provocó que esto ocurriera? ¿Por qué Dios permitió que Satanás hiciera lo que hizo? Bueno, algunas preguntas son fáciles. Dios no prueba a cualquiera, pero lo probó a él. Nadie aparentemente sufrió como sufrió él, a excepción de nuestro Señor, que no tenía pecado y tenía que tomar sobre sí todos nuestros pecados. Él nunca mintió, él nunca robó y menos cometió homicidio o cosa por el estilo. Pero murió por los homicidas, por los degenerados, por los blasfemos, por los ladrones, por los adúlteros, por los fornicarios, por los estafadores. Todos ellos están en la lista por quienes él murió. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, él simplemente tomó sobre sí los pecados más groseros que habremos cometido. Una vez un muchacho, cuando estuvimos estudiando en el seminario, me dijo algo que me pareció que una de las pocas cosas interesantes que dijo. Muy simpático el muchacho era. Y él dijo esto. Lo que el Señor Jesús sufrió, y como cada vez que llega la Semana Santa, aunque todas las semanas son santas para nosotros, hablamos de esto, es lo que nosotros debíamos haber sufrido. Y es cierto eso. Nosotros debíamos haber sufrido todo lo que Él sufrió. Pero, ¿de qué valdría? Bueno, ¿por qué sufrió Él? Porque Dios nos quería salvar. Si nosotros sufriéramos lo que Él sufrió, habríamos muerto. Y olvídese de la resurrección. Él resucitó porque su salvación quedó validada, por decirlo así, gracias no solamente a su muerte, sino a su resurrección. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué justifica todo el Calvario, todo el Gólgota, todo el Getsemaní, todo lo que Él sufrió y todo lo que aún está por venir? Su resurrección. Si Él no hubiera resucitado, ¿de qué vale creer en un Dios que murió? Se pasó haciendo bienes, pero murió y ahí acabó todo. No, no ocurrió esto con Él. Oremos. Nuestro Padre, mucho te agradecemos por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón y permite que esta palabra tuya traiga fruto en nuestra vida y podamos tal vez reconsiderar algunos de nuestro modo de andar, nuestros actos, la manera que tenemos de tal vez de consolar a alguien o actuar delante de una persona que está sufriendo, porque muchas veces somos tan torpes y no sabemos qué decirle a una persona que está sufriendo. Queremos ayudarle, queremos tomar parte de su carga, pero no estamos habilitados debidamente, tal vez porque no dependemos de ti. Por eso pedimos también por aquellos que sufren, que sepan que tú sientes el dolor que ellos sienten y que tú los acompañas y que tú conoces las limitaciones que ellos tienen. Todos nosotros estamos cargados de limitaciones, pero cuánto te agradecemos por darnos tu palabra y tu Santo Espíritu que nos ayuda a entenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.